Voy a cantarla a mi cuna, la del Poncho Mambay, radiante como la luna que alumbra mi Paraguay. Cuando recuerdo la infancia, las dulces horas de ayer, lamento que en la distancia me impida poderte ver. Si tu hijo soy, aunque mumbre, a cantarte voy y tapapote, y cual mainumbre, a la resedad, yo te adoro a ti, mi bella ciudad. Cuando me alejé en pos de un amor, mi madre dejé sumida en dolor, llena de aflicción, hoy al recordar, quiero regresar a ti, Encarnación. La brisa del Paraná desata tu loma clavel y a tu virgen de Itacúa que adora al guaraní fiel. Distante añoro tu selva, mi lejana Encarnación. El día que a ti yo vuelva tendrá paz mi corazón. Si tu hijo soy, aunque mumbre, a cantarte voy y tampoco tú, y cual mainumbre, a la resedad, yo te adoro a ti, mi bella ciudad. Cuando me alejé en pos de un amor, mi madre dejé sumida en dolor, y era de aflicción, hoy al recordar quiero regresar a ti, Encarnación.